Hola Dani, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, queriendo conocer en qué situación se encuentra el Hospital Mercante de José Cepaz frente a esta pandemia y los reclamos que mañana van a poner en el micrófono de esta radio abierta. Sí, tal como señalas, mañana estamos llamando a realizar una radio abierta en la puerta del hospital, como gremios, los delegados de ATE, de la lista negra del hospital, junto a la comisión gremial. Un sector de la comisión gremial de SICOP del Hospital Mercante, porque no todos apoyan este tipo de reclamo o no están de acuerdo con el tipo de medidas. Nosotros la encuadramos a esta radio en la jornada de lucha que es entre hoy y el 10, o sea, mañana. Es una jornada de lucha que están llamando sectores independientes. Si bien la convoca FESPROSA, también un sector de SICOP, sectores de agrupamientos en la capital de residentes en lucha, o sea, sectores que se vienen organizando por fuera de la burocracia sindical, de las burocracias sindicales, porque la verdad es que en esta pandemia, a la necesidad y a la realidad de lo que se vive en los hospitales, no se están poniendo a la altura, las dirigencias sindicales no se están poniendo a la altura de las circunstancias. Por eso nosotros consideramos que en esta radio ponemos de manifiesto fundamentalmente, como vos señalabas recién, los 32 nombramientos que han sido solicitados a raíz de la declaración de la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el hospital. Y te comento, ya veo por otro lado, estos 32 nombramientos no vienen a cubrir una demanda suscitada por la pandemia del COVID, sino vienen a cubrir en principio las necesidades de los planteles básicos que vienen vaciados desde hace años. Vos sabés que uno de los elementos que han afectado la cobertura de estos cargos, ya sea en la ley 10.430, que es la ley de los no profesionales médicos, y por otro lado la ley de médicos, ha sido fundamentalmente la cuestión salarial. Es muy difícil conseguir que un médico, sobre todo un profesional médico, venga a trabajar a un área de un hospital del conurbano, por las condiciones de trabajo, por la gran demanda, por la calidad de paciente, en base sobre todo a la cuestión salarial. Te comento brevemente, son 32 compañeros que si hasta el 16 del 6 que está la firma, están a la firma de una resolución ministerial, no son firmadas antes del 16 del 6, estos compañeros no cobrarían sino hasta agosto. La cuestión es que sería mucho más complicada, porque ya se le está haciendo muy sacrificado a estos compañeros venir a trabajar en estas condiciones, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos que son, como te acabo de decir, de necesidad básica, no solamente para la crisis sanitaria en curso, sino por los años y años de vaciamiento que hemos tenido, por la falta de cobertura de cargos. Y nosotros consideramos que si no salen en esta situación de crisis, que es lamentable decirlo, pero no va a ser mucho más difícil que estos cargos sean efectivizados. Entonces creemos que es el momento de reclamarlos. Estos cargos entonces se piden para atender la demanda en el marco de la pandemia, pero además porque son necesarios desde antes, inclusive para el hospital Mercante. ¿Cargos para qué áreas son los que están reclamando? Bueno, distintas áreas del hospital, profesionales médicos, profesionales enfermeros, para el sector de limpieza, para el sector de cocina. Fundamentalmente esos son los. Por otro lado, te comento, no son solamente los únicos que han sido elevados como parte de esta demanda por parte del hospital. Hay 45 cargos más, 45 cargos más, que esos están ya ni siquiera a la espera de una resolución ministerial. No se están moviendo, no se estarían moviendo, absolutamente. Estos expedientes, si bien se están moviendo, ya te comento esto, que tienen esta situación crítica, podemos decirlo, que si no se firman, no se firman hasta el 16, hasta agosto, y no sé si más, no se efectivizarían, por lo tanto no cobraría este personal. Claro. O sea, es un personal que ha ingresado entre fines de marzo, mediados de abril, ¿sí? Uh-huh. Entonces saca la cuenta, marzo, abril, mayo, junio, entonces, sin cobrar. Están trabajando hace 3 meses sin cobrar. Algunos compañeros entiendo que sí se le está garantizando un haber mínimo. De habría que preguntarle a la dirección de dónde se está obteniendo el recurso monetario, pero obviamente no es el nombramiento, no es lo que necesita un trabajador de la sanidad, sobre todo en esta situación, de estar cubierto. ¿Me explico? Uh-huh. A ver, esta es la realidad. Sí, estos compañeros no tienen una RT, estos compañeros no tienen una obra social, en estos momentos, digo, ¿no? Si les llega a pasar algo, uh-huh. de un posible contagio, como estamos todos hoy en primera línea, uh-huh. los profesionales sanitarios, uh-huh. ¿qué pasa? ¿Quién se hace responsable? Claro. No, inclusive aquellos que tienen algún tipo de cobertura tienen que renegar. Ayer escuchábamos y dialogamos con una de las enfermeras del hospital, del centro médico, del hospital no, de la clínica privada del centro médico El Talar de Pacheco, que nos contaba que inclusive tuvieron que renegar y mucho para que la RT las reconociera, a pesar de que está ya dentro de las enfermedades que tienen que cubrir el contagio de COVID-19, porque le daban vueltas, decían que la alegación la tenía que hacer la propia clínica, no los trabajadores. Bueno, habían hecho todas las gestiones y estaban aisladas, sin atención médica, enfermeras contagiadas en el centro médico del TRAR, que se habían contagiado dentro de sus tareas, estaban en su casa sin recibir atención médica, en una situación de necesidad justamente de atención, sobre todo respiratoria, porque no les autorizaban desde la ART esta atención, y porque era fin de semana, recién el lunes se abrían las ventanillas administrativas. Hay una situación de muchísimo abandono para el personal sanitario en general, tanto en los hospitales públicos como quienes tienen que desempeñarse en ambos lugares, ¿no?, para poder hacer un sueldo medianamente digno. Decías que el tema de los salarios justamente es una de las barreras para poder contratar personal. Es la excusa que escuchamos muchas veces, incluso a nivel municipal, ¿no?, que no quieren venir por los sueldos. Son sueldos muy bajos. ¿Cuánto cobra hoy, por ejemplo, un profesional médico que trabaja en el hospital mercante? Bueno, un recién ingresante está por encima de los 50.000 pesos. Mm. Un recién ingresante, sin carga familiar, un profesional médico. Uh-huh. Profesional enfermero, hay diferencia. Claro. ¿Cuánto gana una enfermera o un enfermero? 32.000 pesos. Claro. Claro. Una diferencia bastante importante. Y sí, lamentablemente también se ha perdido, gracias a todo el grado de formación, desde las universidades, también una línea muy importante que era los residentes. Uh-huh. Los residentes, estos que yo te comento, que es un sector de trabajadores. Silvia. Y tal, se van a llamar a movilizar. Uh-huh. Es un sector de compañeros que sí, en la capital, digamos, los hospitales continúan, uh-huh. digamos, teniendo, todavía sosteniendo el trabajo en los hospitales públicos gracias a la existencia, y no es llamada existencia porque uh-huh. es una explotación uh-huh. de la situación de estos médicos residentes. Uh-huh. Sí, nosotros eso lo vemos, lamentablemente no contamos con médicos residentes en todas las áreas, mm. ni con la calidad de los años anteriores. Silvia, ¿cómo está el hospital hoy en relación al coronavirus? Sabemos que han tenido casos de internación, incluso habíamos dialogado con vos un caso de contagio, que ingresó una paciente asintomática por otras dolencias y que después dio positivo a coronavirus. ¿Cómo viene siendo en estos casi 80 y pico de días de la pandemia? Bueno, mira, Daniel, después de mucho pregar, después de mucho exigir, se tuvo que presentar como vos sabrás, el recurso de amparo por parte de un sector de compañeras que están afiliadas a SICOP. Uh-huh. Si bien se ha logrado la entrega de material, uh-huh, nosotros consideramos que hay cuestiones, por ejemplo, que no es que llegan tarde, porque nosotros hemos puesto de manifiesto la necesidad de la aplicación del protocolo a fines de febrero. Mm. Entonces consideramos que hay aspectos en el protocolo que creemos que es decisión política, y creemos que también se expresa la falta de interés por parte del gobierno hacia los profesionales sanitarios. Mm. Y digo esto en el sentido de que los protocolos se van actualizando según la curva epidemiológica. Sí. Hace cuestión de un mes, un poquito más, se actualizó la definición de lo que se considera un contacto estrecho. Mm. O un probable caso, un caso probable. Al principio, un caso probable, decía el protocolo, tenía que tener un síndrome febril acompañado de 4 síntomas más. Sí. Hoy, y para lo cual sea un trabajador y a alguien de la población en contacto estrecho y ciertas características para ser hisopado posteriormente. Uh-huh. Eso se pasó a considerar en el cambio de protocolo, el cambio de definición, con un solo síntoma. Nosotros creemos, como ya lo hemos dicho y como hoy la verdad lo ha demostrado en infinidad de artículos académicos aún no reconocidos por la OMS, que el problema que ha tenido el COVID no son los casos sintomáticos, sino los asintomáticos. Claro. Porque el asintomático también contagia. Uh-huh. Entonces vos no te tenés que olvidar que es otro de los problemas que nosotros los profesionales y los sanitaristas tenemos, que tenemos multiempleo, justamente por una cuestión salarial. Uh-huh. Entonces, el problema es que nosotros, como profesionales, en vez de estar cuidando, vamos a hacer un nexo de contagio. Uh-huh. Porque si no es en un lugar, posiblemente te contagias en otro, contraes el virus en otro. Sí. Puedes estar asintomático y estar contagiando. Sí. Porque esto fue lo que terminó pasando. Mm. Muchísimas compañeras, esto lo digo con conocimiento de causa, uh-huh, que trabajan en otros lados de enfermería, nos comentaron que tuvieron que ser aisladas por su otro lugar de trabajo, en los cuales se encontraban colegas enfermeros que estaban asintomáticos. Mm. Y que igual así el test para coronavirus dieron positivo. Claro. Entonces, por eso yo, en términos estadísticos, decreo absolutamente de toda cifra. Mm. Decreo absolutamente, y yo no sé si es algo que te señalé en algún momento. Al inicio, por lo menos esto era al inicio, ahora no sé, no voy a decir que sigue siendo así porque no lo he corroborado. Al inicio, para hacer un testeo, se tenía que pedir autorización al primer nivel de atención, mm, al doctor Diamante, mm, para hacer un testeo. Claro. Una vergüenza. Mm. Porque si vamos a estar en las manos de la burocracia estatal, entonces, ¿cómo vamos a creer que estamos siendo cuidados? Mm. ¿Y cómo vamos a estar seguros que nosotros pedimos, y es uno de los puntos de mañana, creemos que los testeos tienen que ser masivos. Pero no masivos como ha salido a hacer la provincia, y hoy comienza, por ejemplo, en el partido de la Región Sanitaria Quinta. Sí. En partidos de la costa. ¿Cómo van a hacer sus testeos masivos de forma aleatoria? De forma, van a tomar 1000 trabajadores de forma aleatoria y le van a hacer una reacción sanguínea, no le van a hacer el hisopado. Sí. Entonces, ellos definen que eso es un testeo masivo. No, señor, no nos subestimen, no nos tomen de ignorantes. Un testeo masivo se hace tomando, por ejemplo, a todo el personal de José Cepaz, que trabaja en el primer sector de atención sanitaria, y se le hace el testeo a cada uno de los que trabajan en una sala, a cada uno de los que trabajan en el Hospital de la Madre y el Niño, en el Hospital de Trauma, y lo mismo en el Hospital Mercante. Eso es un testeo masivo. Cada uno de los 800 trabajadores del Hospital Mercante debería ser testeado. Eso es un testeo masivo. Claro. No es testeo. Y es otro de los reclamos que lleva mañana esta radio abierta. Seguramente mañana vamos a intentar algún diálogo mientras estén desarrollando. La radio empieza a las 10:30 de la mañana, en consonancia con también una jornada nacional de lucha. Y bueno, y acá en la radio quedamos, Silvia, como siempre, atentos a, bueno, como podría es 10:30 en el ingreso a la guardia. El ingreso a la guardia, el lugar donde siempre hacemos, visibilizar esto, visibilizar que los reclamos continúan. Y bueno, y es el sector que siempre ha salido en defensa de la salud de los pacientes y de las condiciones de trabajo. Así que bueno, lo enormemente agradecida por el espacio y bueno, los esperamos mañana también del mismo modo. Bien, vamos a estar acompañando aquí desde la radio. Un abrazo enorme, Silvia. Gracias a ustedes, compañeros. Cuídense.